Ovi, Blessed, Danny Lux, Mientras no vuelves. Me encantó. ¡Vampiro! Otro palo. Bueno, mi gente, gracias por la sintonía. Ahí terminamos con un par de corriditos para romper el hielo. Mañana nos vemos a las 6 de la tarde, 6 p.m. en vivo desde la Plaza Quisqueya en Dykeman, frente a Mama Sushi. Allá espero a todos mis oyentes, a toda mi gente linda de Nueva York, de New Jersey, de Connecticut. Todo el mundo está invitado para allá, ¿ok? Para que se disfruten ese live, pero en vivo ahí conmigo. De ahí a ahí, Nati Natasha va a estar con nosotros, Frank Reyes, J1, La Insuperable y muchos más. 6 p.m. tomorrow y nos vemos esta noche en el Alto Manhattan, en el Teatro United Palace, con los hermanos Rosario y Toño Rosario, la dinastía Rosario. Bueno, mi gente de Orlando y Tampa, por ahí viene en Tampa mi hermanito DJ Ñeco y sigue mezclando para ti en vivo. Y en Orlando viene el Molusco y los Reyes de la Punta. Que tengan una linda tarde. Have a great weekend. Orlando, Tampa, nos vemos mañana a las 6 p.m. aquí en el Nuevo Sol. Mete mano mi hermanito DJ Luis, mi DJ Body Boy. Mi gente de Nueva York. Por ahí viene mi compadrito de mentiras, Aneiro Matos, Nilda y mi hermanito DJ Boom. En breve, con el juqueo. Mañana a las 6 p.m. te espero aquí en el live desde la Plaza Quisqueya. Tomorrow, 6 p.m. en vivo a través de la Mega. Vas a tener ese party live aquí para ustedes. Bueno, que tengan una linda tarde. Have a great weekend. Y Dios me lo bendiga. Mete más.